Ayer creía que mis sueños andaban por un mundo oscuro y sin razón. Mas hoy que ya estás a mi lado, mis sueños son dorados y todo es realidad. Acaricia, también está la brisa jugando con el mar. Tú que llegas a mi vida, cerrando mis heridas, me invitas a soñar.